Lo tenemos a Oscar Carita Llanos para hablar un poquito de este organizador de la Peña El Supay. Hola Oscar, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicas? Espero que estén todo bien. Por acá va todo fenomenal. Qué bueno, palpitando el viernes. Sí, sí, sí, sí. Recién acaba de llegar el Cuervo hace unas horas y nada, estuvimos charlando ahí y tocando un poquito lo que va a ser esta noche. No, la verdad es que se viene una noche tremenda, tremenda lo que va a ser hoy. Totalmente, y veo que ahí con el acordeón a pleno, ya estuve viendo ahí unas imágenes que subiste ahí en el Face. ¿Cómo, qué podemos esperar del repertorio con el que se va a estar presentando Hugo Pajón? Bueno, para el que lo conoce sabe que va a bailar toda la noche con el Cuervo Pajón. El Cuervo Pajón es un artista que usa todo bailable, todo su repertorio es bailable. Tiene de guairamullo, remedio, chacarera, gato, samba, lo que pida. Y la verdad que va a poder disfrutarlo ahí cerquita, tenerlo y poder bailar sus temas que son realmente un espectáculo. Qué lindo, qué lindo. Y no va a ser el único que se va a estar presentando, contanos un poco. No, no, va a estar el grupo Raíz, las chicas del grupo conformado por Priscila Aguirre, Rebe Gauna y Corazón Morales, Walter Campos también, finalista de Precosquín de este año, así que un numerazo, unas voces tremendas. Va a estar también Damián Fernández, que es un cantor santarroseño de hace mucho tiempo que nos conocemos y la verdad que también trae un repertorio bastante bailable, como se espera siempre en la Peña del Supay, que sean así, que sean para disfrutar bailando. Y también van a estar un grupo de Malambo, que van a estar la Escuela de Rancho Don Félix, va a estar Walter Llanzo, va a estar el Ciro Llano, que es mi hijo, va a estar Gon Pérez, campeón del año 2017 de Precosquín, y bueno, y campeón de la voz de veterano, Daniel Echaide también, conformando todo ese grupo de malambistas, de grandes campeones y grandes artistas pampeanos que tenemos. Totalmente. ¿A qué hora se abren las puertas del Fortín? Perdón, me olvidaba de Fer Pereira, que va a cerrar con Rocío Subur, que eso es parte también de la peña, así que también, olvídate, tenemos para bailar de todo, de cumbia, cuarteto, lo que pida. Se abren las puertas del Fortín a las 21 horas. Ajá. Podemos. ¿Y cómo están con el tema de las entradas? Porque sé que quedaban las últimas a principio de semana, no sé. Sí, no, se agotaron, pero totalmente. Las anticipadas volaron, pero mal. Y más en estos últimos días fue como mucho porque también era la fecha de cobro, así que especulábamos con eso también, así que no, nada, se volaron las anticipadas y quedan solamente en puerta. ¿Cuánto van a salir en puerta? En puerta valen 1.500. Bien, y la idea es, ¿va a haber cantina? Sí, hay servicio de cantina, va a haber empanadas, va a haber pizza, va a haber todo lo que es bebida, fernet, cerveza, lo que pidas, Dr. Lemon, agua mineral para el que no toma alcohol, vino también va a haber, así que pueden ir, cenar ahí y beber todo lo que quieran también. Y bailar y escuchar buena música. Oscar, esta es la sexta edición de esta peña, contale a la gente de qué se trata en general y de las otras ediciones, digo, ¿fueron iguales? ¿Hay otros cantantes? Claro, sí. No, bueno, nosotros comenzamos en noviembre del año pasado, el 5 de noviembre del año pasado, que fue una peña extraordinaria, que fue la vuelta de la pandemia. Esa noche hubo cerca de 600 personas. Las noches ahora se hicieron un poco más difíciles en las otras ediciones, pero nos pudimos sostener, que estaba bastante difícil para sostener un proyecto durante todo el año y todos los meses, ¿no? Claro. Pero nada, muy bien, no, esta fue, es como un antes y un después, obviamente, porque es el primer artista nacional que traemos a Peña del Supay, así que la expectativa de la gente también es otra, así que nada, con Peña del Supay te vas a encontrar con un grupo de gente que hay de abuelos de 80 años hasta un niño de 5 años, es súper, súper, súper familiar, y tenés música de todo tipo. Podés comer, escuchar, sentarte, disfrutar desde ahí o disfrutar bailando. De cualquiera de las dos formas es un ambiente lindo. Hay una pista gigante de baile para todos los bailarines y después hay sillas todo alrededor para el que no baila y le gusta escuchar, ¿no? y es un ambiente súper familiar y la verdad que lo pasamos muy bien. Aproximadamente duran hasta las 4 de la mañana, las noches, y la verdad que a veces la pasa mejor. Es para eso, es para disfrutar y para bailarse toda la noche, lo que quieran. La verdad que necesitábamos más de estos eventos, lo habíamos hablado, ¿te acordás allá? Cuando eran los carnavales, de que se necesitaban este tipo de peñas para volver, la gente tiene muchas ganas, y si encima le ofreces una peña con un santiagueño a la cabeza, ¿no? Claro. Baile, o sea, listo. Comida, está, comida, algo para tomar. Es un muy buen plan para este viernes. Exacto, es una noche, es redondita si querés salir a disfrutar una noche. Aparte la entrada es accesible porque nosotros manejamos este precio porque obviamente traemos un artista que te lleva otros números, pero es un santiagueño que te va a hacer bailar toda la noche, sí, realmente, olvidate. Así que es para disfrutarlo y lo vale la pena, vale la entrada. Así que nada, hay que ir a divertirse, a pasarla bien. El Fortín es un lugar que hay ambiente climatizado, está calefaccionado, cuando hace calor hay aire acondicionado, es súper lindo, se escucha hermoso, así que la verdad que es para pasar toda la noche tranquilamente y disfrutar, es eso lo que la gente quiere, y después de que nos costó tanto después de la pandemia, esperando tanto tiempo, volver a estos lugares es como un montón, ¿no? Y la verdad que uno lo disfruta, uno ama lo que hace y disfruta esto. Disfruta ver a la gente disfrutar, yo soy un amante de eso, me encanta ver a la gente que la pase bien, que se vaya y te diga, loco, la verdad que la pasé mortal, la peña estuvo re buena, vuelvo el mes que viene, y la verdad que eso te llena el alma. Sí, qué bueno también esto, que la gente te lo diga y este ida y vuelta, y también que haya estos eventos en la ciudad para poder disfrutar. Claro. Sí, aparte creo que el lugar como el Fortín, yo soy medio fanático del Fortín porque tiene todo, es completo, se escucha bien, la pista podés bailar tranquilamente, un lugar, no sé, es cálido, la gente que va ahí es súper buena onda y la pasás bien, por más que no te conozcas con nadie, creo que si vas solo salís con 15 amigos seguro, porque el folclore tiene eso también. Así que, nada, hay que apostar a estos proyectos que son para la ciudad y para la gente que vive en la ciudad también, ¿no? Y aparte que vienen de todos lados, en esta peña hay gente que viene de Trenquilado, aunque en el Pico de Tuay, de no sé, donde Chacha Remén, y no sé, me han escrito un montón de gente que ha comprado en Trenquilado y que viene esta noche. Tal cual, no. Además, lo que es el Fortín, lo que es Salón Sur, lo que es ahí el Centro de Jubilados en la calle Pestalozzi, son lugares súper convocantes que generalmente viernes, sábado, inclusive domingo... hay algún evento. Se llena. Que habla de la necesidad de la gente de disfrutar de este tipo de espectáculos que no se realizaban tanto antes, que la pandemia directamente nos mató a todos adentro, claro, y que ahora es la explosión todo esto, así que me encanta que te esté yendo bien. Sí, es como que la gente salió, incluso ahora hay mucha más gente haciendo peña también, que antes no se veía, antes capaz que veía dos organizando peña y tenías dos peñas en el mes y no tenías más, hoy tenés peña en todos lados, se puede ver los cantores que ven la peña en cualquier otro lado, y en cualquier bar, en cualquier boliche, entonces no hay posibilidad de que el folclore se expandió mucho más, y creo que baila, el otro día hablaba con un cantor, que creo que baila el triple de gente de lo que bailaba antes de la pandemia, es una cosa que como que no sé, o se enteraron de cómo es la cuestión y se anotaron a bailar, pero realmente se la pasa muy lindo, y es esto, es ir a pasarla bien, y la gente no tiene maldad para nada, van todos a divertirse, capaz que se va a ver 500, 600 personas y la pasan súper bien y se ponen cada vez más linda. Qué lindo, Oscar, realmente, bueno, desearte mucha mer, aunque me parece que es innecesario porque ya solo ha ido esto. Pero bueno, contá con los micrófonos de la radio, como siempre te digo, para informar y seguir divulgando todas estas actividades que no solamente les sirven a ustedes como trabajadores y gestionadores de la cultura, sino también a la gente que esté interesada de poder tener más de espectáculos de esta calidad. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Nosotros somos muy agradecidos siempre de la gente que nos brinda un espacio para que podamos contar lo que estamos haciendo. y aparte sumarle que mucha gente, hay mucha gente trabajando detrás de este proyecto. Están los de la cantina, están los cantores, están los locutores, están los sonidistas. Yo era lo que siempre discutía en pandemia, era no es que solamente estoy yo que hago la piña, sino que hay mucha gente, muchas familias por detrás que laburan gracias a un evento como eso y al como el de otros también, ¿no? Pero era por lo que yo me calentaba, digamos, la pandemia. Digo, hay mucha gente pagada, hay muchas familias sin laburo, que la peña lo lleva a laburar todo, ¿sabes? A ver, el 4 fines de semana que juegan en peña, cantina, los locutores también, se llenan de eventos, los cantores ni hablar. Así que, nada, es una fuente de trabajo para los demás y para nosotros también. Así que con eso nos ayudamos a nosotros y ayudamos a los demás. Entonces es un ida y vuelta. Sí, también le brindan a la gente un buen momento. Y nosotros le brindamos que vayan y pasen una noche fantástica, que realmente se vayan a la casa cansados de bailar y de divertirse, de reírse, de encontrarse con amigos. Por un rato, ¿no? Que aunque lo estés pasando mal, vos sabés que esa noche tenés 4 o 5 horas para ir a cebar y pasarla bien. Nada, agradecerle a ustedes siempre por la predisposición y bueno, nosotros estamos para esto, nos gusta y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir luchando para que siga en pie, ¿no? Oscar, ¿la gente cómo te puede contactar para enterarse de cuándo hay otra peña, para escribirte por Mira, algo? Yo dejo en las redes sociales, en Oscar Llanos, figuro en Facebook. Bien. Y oscarllanos.pay, figuro en Instagram. Y si no, mi número es 2954-548098. Perfecto. Tiempo compartiendo algo, siempre va a haber algo en mi estado. Seguimos trabajando muchísimo, entonces bueno, hay que darle roja a esto. Buenísimo. Bueno, Oscar, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Y suerte para esta noche. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo gigante y de nuevo les vuelvo a decir muchas gracias por el espacio. Abrazo. Cuídense, chao.